Desde el 95.5 FM, transmite Radio Invita. Los estudios de Radio Invita se encuentran ubicados en calle Eleuterio Ramírez 260. Nuestro teléfono es el 351010 y la página web www.radioinvita.com. Radio Invita. Más que música. ¿Cómo están, señoras y señores? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. 12 del día con 7 minutos. Ya lo habíamos anunciado, está junto a nosotros el diputado de la República por el Partido Socialista en el Distrito 56, Fidel Espinosa. Diputado, ¿cómo estás? Gusto de saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar acá, ¿no es cierto?, en Purranque, en los estudios de la radio, en una semana que se está terminando, que ha sido importante, activa, con bastante, yo diría, movimiento legislativo, pero también con bastante inconveniente en el país que esperamos, por cierto, Marcelo, y eso es lo que todos abogamos, que puedan solucionarse, en el sentido de que de una vez por todas haya un entendimiento, un diálogo que fructifique, para no seguir viendo estas imágenes que no le hacen bien a Chile, no le hacen bien ni al gobierno, no le hacen bien a la oposición, no le hacen bien al país. Uh-huh. Estas imágenes de destrucción, estas imágenes de peleas, estas imágenes de conflicto, entre nuestros compatriotas, por un tema que es tremendamente justo. Yo ayer lo decía, me entrevistó Jorge Evi a la radio Biobío de Santiago, sí. Y yo lo decía ayer con todas sus letras, y me preguntaban qué opinaba por los desalojos en la Cámara, y esta petición de que Girardi haya desalojado el ex Congreso. Sí. Yo le decía, mire, violencia llama más violencia, y eso no es lo que queremos para el país. No queremos ver a autoridades zamarreando a carabineros, sean quienes sean esas autoridades, ni tampoco queremos ver a carabineros entrando de manera violenta al Congreso, porque ninguna de ambas cosas, en definitiva, contribuyen a un clima de país que todos queremos que mejore. O sea, algunos dirán, chuta, pero la oposición debe estar contenta por lo que está ocurriendo con el gobierno, con este clima que hay, y yo digo que no, porque le hace mal al país, en la imagen internacional, y esperamos, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, desde Purrán, que uno le hace un llamado al gobierno para que se allane al diálogo con los estudiantes y efectivamente las demandas que ellos están haciendo, que son muy legítimas, que tienen que ver con el lucro en la educación, que tienen que ver con mayor, mejor calidad de educación para... Ellos no están luchando, Marcelo, como yo siempre lo he dicho, por ellos mismos. También lo hacen por ellos, sin duda, pero también lo hacen por sus hermanos, por las futuras generaciones, en el sentido de que una vez por todas avancemos como país y construyamos un país en el cual le entreguemos más a la educación y le entreguemos más a la salud, como ayer también lo conversábamos en un encuentro muy bonito que tuvimos en Frutillar con dirigentes sociales, el alcalde, en una reunión extraordinaria del Consejo, donde se está peleando para Frutillar y para la zona en particular, para Llanquihue, un hospital de mediana complejidad como se lo merece esa zona. A propósito de Frutillar, hace algunos minutos y en la tarde, precisamente después de que usted se fue, el día de ayer el alcalde de la comuna de Frutillar, don Ramón Espinosa, que es su hermano, ha confirmado que va a la reelección alcalde por la comuna de Frutillar. Usted se enteró cuando se lo dijimos recién. Me enteré por Radio Invita. Sí, y la verdad es que esto le crea un conflicto, no sé si de intereses, pero le crea un conflicto al PS. ¿Cuál va a ser el candidato a diputado? Porque usted ha confirmado que va a ir de candidato a senador. A ver, yo lo que he dicho, Marcelo, y lo digo con mucha honestidad, es que he jugado un rol como diputado que la gente ha valorado, que la gente ha destacado. Tengo el orgullo, algún día cuando me retire de la política, de decir, ¿no es cierto?, que un diputado de región, un diputado del pueblo, como me denomino, no por una simple caracterización, sino que porque yo ando, ¿no es cierto?, y luego en la tarde, por ejemplo, voy a estar en Traiguén, en el barro, vamos a ir a ver un camino que está en pésimas condiciones allá con los habitantes de Traiguén, en la comuna de Fresia, una localidad rural. Me considero un diputado que estaba cercano a la gente siempre. Y desde ese punto de vista tengo el legítimo derecho de poder optar, ¿no es cierto?, a la opción senatorial, entendiendo que ambos senadores de la zona no han dado el ancho. Me refiero al senador Kuchel y el senador Escalona. Y desde ese punto de vista, y aquí me refiero que no han dado el ancho, en el sentido de que desde mi punto de vista no han estado cercanos a la ciudadanía, no han estado cercanos a la gente, porque creo yo que un parlamentario debe hacer las dos cosas, debe legislar bien, debe estar en el Parlamento, y yo creo que en esa tarea lo hacen bien algunos, pero también tiene que estar cercano a la gente, tiene que estar preocupado de lo que pasa, ¿no es cierto?, en la zona que representa. Fíjate que esta última semana, si tú vas a la Cámara de Diputados.cl, todas mis intervenciones la última semana han sido de temas... Temas regionales y locales. Sí, de temas regionales. Sí. Me han llegado temas de Chiloé, Esta semana estuve hablando, me escribió el presidente de la Junta de Vecinos de Chumaldén, que es una localidad de Ayacara, de la comuna de Chaitén, que yo no soy diputado por allá, pero me llegan los temas a mí porque ellos sienten que sus parlamentarios no están. Entonces, ¿qué te quiero explicar con eso? Que efectivamente Ramón ha sido un gran alcalde, no lo digo yo porque sea mi hermano, ha sido un buen alcalde, Frutillar es una distinta hoy día. Y él ha tomado una decisión que yo desconocía. Seguramente me la iba a comentar hoy día porque tenemos algunas reuniones. Hoy día tenemos reunión a las 6 de la tarde en la localidad de Villa Alegre y a las 8 tenemos otra reunión en la localidad de Loma de la Piedra. Vamos a darle buenas noticias a la gente, si nos están escuchando allá. La construcción de los pozos profundos. Los pozos profundos, ¿no es cierto? El municipio presentó los proyectos, fueron aprobados. Tenemos tres pozos profundos, junto también con la gente de San Martín, sí. Que hay un problemita allí, que también mañana voy a ir a ver a la gente de San Martín, que está con un temita ahí, la comunidad indígena. Y bueno, él ha tomado esta decisión que, claro, no es un conflicto de interés, Marcelo. Yo lo que creo que genera esta decisión es un problema para el Partido Socialista, porque Ramón, en definitiva, tenía el legítimo derecho de ser candidato a diputado y él iba a tener que competir como yo lo voy a hacer en una primaria. Y se perfilaba como buen candidato. Era una buena opción. O sea, nosotros ahora el partido vamos a tener una complejidad allí, pero lo que te puedo decir con absoluta claridad y con absoluta convicción es que yo voy a competir en un proceso de primarias. Probablemente a fines del 2012, principio del 2013, con Camilo Escalona, y ahí van a ser los ciudadanos que van a decir: nosotros queremos que este sea el senador. Yo no quiero que esta decisión sea una decisión entre cuatro paredes, sino que sea una decisión de los ciudadanos, de la gente, de Purranque, de Río Negro, de Puerto Octay, de Puerto Montt, de Chiloé, de Fresia, de Puerto Vara. Que sean los ciudadanos que libremente vayan a una primaria a decir: mire, Escalona lo ha hecho tan bien que yo lo voy a seguir respaldando para senador, o yo le voy a dar el apoyo a Fidel Espinosa porque creo que él nos va a defender mejor. Y esa decisión la tendrán los ciudadanos. Y yo voy a aceptar esa decisión ciudadana. Pero me voy a someter a ese proceso porque creo que podemos tener muchos mejores senadores que lo que hemos tenido. A propósito de primarias, usted también es partidario de que hayan primarias en algunas comunas. Y se lo planteo de la siguiente forma. Acá en Purranque hay un concejal de la Democracia Cristiana que en una legítima aspiración quiere ir de candidato a alcalde. Pero el cupo lo tiene hoy día don César Negrón. Sí, pero la Concertación ha llegado, ¿no es cierto?, a una definición importante, ¿no es cierto?, que van a haber primarias para elegir los candidatos a alcaldes. Y cuando, por ejemplo, si César Negrón tuviera otro competidor dentro del Partido Socialista, tendría que pasar primero esa barrera. Esa barrera no la tiene César Negrón, en definitiva, porque no tiene otro competidor dentro del Partido Socialista para ser candidato a alcalde. Por lo tanto, las primarias dentro de socialistas, en definitiva, van a ser el día 11 de diciembre. ¿Ya? Como ese caso no existe en el tema de Purranque, ni existe el caso de Frutillar, ni tampoco existe en el caso de Fresia, esos candidatos pasan esa barrera y por lo tanto tienen que someterse a una primaria en la cual, ¿no es cierto?, la Concertación va a definir su candidato. Y probablemente, si el candidato Barría, en este caso el concejal, logra reunir la cantidad de firmas que están establecidas, ¿no es cierto?, en este caso puntualmente para poder postular a esa primaria. Esa primaria va a ser el primero de abril del 2012, en donde tendría que someterse a una primaria el actual alcalde César Negrón con el concejal que lo quiera desafiar. Pero ese candidato que quiera desafiar tiene que reunir una cantidad superior al 10% de las firmas del padrón electoral de la comuna. No sé si me explico. Sí. Que sí. En este caso puntual deben ser más de 2.000 firmas, si no me equivoco. Correcto. Bueno, pasemos a otro tema. Usted señalaba recién algún problema en la comunidad indígena Weichan Mapu. Luchadores de la tierra, ellos fueron desalojados violentamente hace 20 años aproximadamente, luego de vivir durante muchos, muchos años, 1890 aproximadamente, o sea, estamos hablando de tierras ancestrales, y el día de hoy ellos quieren recuperar esas tierras. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nos dice que usted va a ir mañana a conversar con ellos. Mire, sí, efectivamente ellos han solicitado mi presencia en el sector. Yo lamentablemente he tenido estos días una agenda increíble. Si nos están escuchando, que sepan que vamos a ir a conversar con ellos. Obviamente que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, como autoridades avalar un proceso de toma de ninguna propiedad, ¿no es cierto?, pero ellos hoy día están luchando justamente por un derecho reivindicatorio respecto a sus tierras. Hay un decreto, ¿no es cierto?, de ley, que el convenio 169, que sale con posterioridad, que es el que protege a las comunidades indígenas. Nosotros queremos que, en definitiva, la CONADI, que hoy día tenemos en el país, dirigida por este gobierno, asuma también una responsabilidad que tiene que resolver, ¿no es cierto?, un conflicto de tierra que tiene esta comunidad, y esperamos que sea en el marco del mayor diálogo posible, que esto sea una situación absolutamente pacífica, que no haya y que no tenga otras características ni tintes, ni que tampoco se acerquen personas que no tienen nada que ver con el movimiento, ¿no es cierto?, a tratar de generar condiciones que, más que contribuir a solucionar la problemática, la acrecenten. ¿Como quiénes, por ejemplo? No estoy diciendo a nadie en particular, sino que no nos gustaría que en nuestra región ocurran situaciones como han ocurrido en otras regiones, porque aquí no somos de una región que tenga conflictividad desde el punto de vista de nuestros pueblos originarios. Muy por el contrario, tenemos grandes dirigentes de los pueblos originarios en todas las localidades, aquí en Purranque, en Río Negro. Y nos interesa, eso sí, que esos movimientos sean liderados, ¿no es cierto?, por la que existen, por los propios dirigentes de sus sectores. Y claro, pueden recibir todo el apoyo que quieran, pero no que otros dirijan, ¿no es cierto?, sus legítimas reivindicaciones que tienen. Y desde ese punto de vista, repito, mañana voy a conversar con ellos. Tenemos la reunión en Colonia San Martín a las 11 de la mañana. Y allí, más temprano, llegaré, obviamente, a conversar con las comunidades para poder de una u otra manera buscar soluciones que permitan, en definitiva, a través de la CONAI, repito, tener una llave, una apertura de solución a la problemática que lo afecta. Volvemos a Purranque. La imagen del alcalde César Negrón está bastante deteriorada por la serie de investigaciones que se están realizando al interior de la municipalidad. Partimos con el caso Licencias, que inclusive él paralelamente entregó los antecedentes a la justicia. Continuamos con el tema de las licencias de enseñanza media fraudulentas entregadas en el Liceo Tomás Burgos, y donde se está culpando a la concejala Roberta Vargas, y ahora hay una nueva investigación de parte de Contraloría. O sea, tres hechos que la gente cataloga de corrupción que, según usted, ¿perjudican o no perjudican la imagen del alcalde para una futura reelección? A ver, yo considero que hay que medir las cosas en su justa dimensión. O sea, yo creo que sería súper injusto, ¿no es cierto?, medir la gestión de un alcalde porque hayan funcionarios dentro del municipio que cometan actos impropios. Primera cosa, o sea, ningún alcalde en ninguna comuna del país está libre, que dentro de una planta de funcionarios de 100, 200 en las comunas más pequeñas, o de plantas de funcionarios de más de 1000 funcionarios, ¿no es cierto?, en una comuna más grande, tengan personas que, utilizando sus cargos al interior del municipio, ¿no es cierto?, cometan actos, en definitiva, atentatorios contra la probidad administrativa. Ahora, aquí nadie puede desconocer que ninguno de estos actos han sido protegidos por el alcalde, muy por el contrario, el alcalde ha puesto los antecedentes, ¿no es cierto?, donde corresponde ponerlos cuando hay elementos que así lo justifiquen, como en el caso del tema de las licencias. Ahora me he enterado que en el tema de Provesal también, ¿no es cierto?, hay otro funcionario que está siendo investigado por el Ministerio Público, y nosotros lo único que queremos es que esas investigaciones se realicen con la mayor profundidad posible, pero sin antes culpar a las personas, como lo ha ocurrido con la fiscal de Río Negro, antes de que se comprueben, ¿no es cierto?, los elementos que están siendo, en definitiva, investigados. Repito, sería muy injusto medir al alcalde Negrón por actitudes irresponsables e individuales de unas personas respecto a su gestión, porque yo creo que nadie puede desconocer que Purranque, bajo la gestión de César Negrón, ha tenido un cambio notorio. A lo mejor no es un alcalde farandulero ni mediático que le guste estar todos los días, ¿no es cierto?, en la prensa, pero nadie puede desconocer. Yo recuerdo mis primeros años, mis primeros puerta a puerta, ¿no? Y con eso te doy un ejemplo, los que hacían la población Carrasco, y me acuerdo cuando nos tocaban los puerta a puerta en el barro, o si era en el verano, nos tocaba en el polvo el verano, y hoy día tenemos poblaciones que tienen adelantos sustanciales. Yo creo que es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de kilómetros de ciclovía, de mayor cantidad de calles pavimentadas, que tiene centros de salud que ya se los quisiera cualquier otra comuna, como incluso Puerto Montt, que está peleando por un nuevo centro de salud para Alerce. En definitiva, Purranque ha tenido adelantos. Sería muy injusto juzgar y decir que la imagen del alcalde está deteriorada cuando el alcalde tiene las manos limpias, ni nunca ha cometido ningún acto impropio, y todos sabemos, ¿no es cierto?, que su imagen es la de un alcalde. Nuestra última gran obra, que se va a inaugurar este miércoles, que lamentablemente yo no puedo estar, y aprovecho de pasarle la visita, que lamentablemente no puedo estar porque tengo una actividad ya con mucho tiempo de antelación fuera de la región comprometida, va a ser la inauguración del Estadio Municipal de Purranque, que fue una obra que junto con el alcalde logramos, el Bicentenario, que por más que muy pocos no lo digan, y por más que algunos traten, como el intendente el otro día en una reunión en el Club de Leones trató de decir poco menos que era una obra de este gobierno, fue una obra del gobierno anterior. Las cosas hay que decirlas como son, y esos recursos los gestionó usted personalmente ante el Consejo Regional y ante la Subdere mucho antes de que comience. Y logramos, y yo quiero decir una cosa, Y además yo quiero decir una cosa, ese estadio lo salvamos con el alcalde en diciembre, cuando nosotros ya habíamos perdido el gobierno. A con propósito del terremoto, por los recursos que se iban a otro sector. O sea, yo le digo, si nosotros no tenemos con el alcalde Negrón una reunión que tuvimos en Puerto Vara, con una persona de la Subdere que vino para acá a atender otras demandas, ese día tuvimos una reunión con el alcalde Negrón y con el alcalde Espinosa de Frutillar para salvar dos proyectos que tú conoces muy bien. Sí. Uno era el proyecto, ¿no es cierto?, el mejoramiento de Casma, el mejoramiento de lo que es el alcantarillado de Casma, que las obras van a comenzar prontamente, se está licitando, está en proceso de licitación. Sí. Y salvamos el proyecto del Estadio Bicentenario. ¿Y por qué digo salvamos? Porque si no hubiéramos tenido esa reunión en diciembre, cuando ya habíamos perdido el gobierno, seguimos trabajando igual cuando perdimos el gobierno con Eduardo Frei, el candidato de la Concertación. Y si no hubiéramos tenido esa reunión y no hubiéramos conseguido la primera semana de enero del 2010 los recursos a través de, cuando todavía estaba Michelle Bachelet en el gobierno, esos dos proyectos se hubieran caído si hubiéramos dejado ese trámite para marzo. Porque justo ustedes recordarán, el 27 de febrero fue el terremoto. Sí, y lo más probable que esos dos proyectos iban a ser postergados para, ¿no es cierto?, obviamente ayudar en las zonas terremoteadas. Vuelvo al tema del alcalde César Negrón. Está bien, usted dice que tiene las manos limpias, sin embargo hay sectores y hay personas y queda la sensación en el ambiente de que el alcalde César Negrón no ha tenido mano firme, no ha tenido él las herramientas para poder fiscalizar, no le ha exigido a los jefes de los servicios que están involucrados en estas investigaciones, los jefes de los departamentos, que ellos asuman su responsabilidad, porque se supone que son personas de confianza que él colocó en esos lugares, por lo tanto tendría una responsabilidad política. A ver, hay que hacer distinciones, repito, hay que hacer distinciones. Primero, los funcionarios que fueron sorprendidos, ¿no es cierto?, en la dirección de tránsito, tengo entendido que no son funcionarios de confianza de este alcalde, que llegaron incluso bajo otra administración. Por lo tanto, son funcionarios de planta o bajo la modalidad de un contrato diferente al de un cargo de confianza. En el tema de Provesal, yo no conozco todos los antecedentes, allí podríamos estar estableciendo la responsabilidad política que tú señalas, pero repito, o sea, un alcalde que tiene dos caminos, o tapar los hechos, que nunca debe ocurrir bajo ningún punto de vista, ni cualquiera sea la administración, o simplemente entregar todos los antecedentes para que se investigue, independiente que sea un cargo de confianza, con mayor razón, si eso ocurre, entregar todos los antecedentes y los elementos a la justicia. Y es la justicia la que tiene que dirimir e investigar, y nosotros jamás vamos a tapar como lo hacen otros, como lo hacen los mismos que hoy día rasgan vestiduras, porque aquí muchos, ¿no es cierto?, aparecen hablando y aparecen, por ejemplo, realmente los diputados de la UDI o del otro lado, fiscalizando al alcalde de acá, pero no lo hacen lo mismo con su alcalde de su sector político. Entonces, cuando uno es fiscalizador, tiene que ser fiscalizador para ambos lados, no solo para uno. Usted es testigo que yo, como diputado, he sido fiscalizador en el caso Frutillar hasta con mi propio hermano. Y me ha correspondido fiscalizar, y hemos tenido algunos encontrones incluso, porque me ha correspondido fiscalizar no actos que él haya cometido, pero sí también que involucran, ¿no es cierto?, responsabilidades cuando hay funcionarios que no cumplen la vega. Y bueno, yo en ese sentido no claudico, yo no jamás, independiente que sea un familiar, que sea un amigo, si hay Rabindranath Quintero, amigo mío, alcalde de Puerto Montt, exitoso, ¿cuántas fiscalizaciones me ha correspondido hacer cuando los ciudadanos me piden fiscalizar un departamento determinado? Yo no soy de los diputados que guardo las fiscalizaciones de acuerdo a la conveniencia política. Desde ese punto de vista yo comparto que a lo mejor, en el caso del tema del funcionario Provesal, y un cargo ya de un programa de confianza, puedan haber algunas irregularidades, pero no quisiera en esta entrevista profundizarlo, porque para hablar sobre el tema hay que tener todos los antecedentes en la mano, y yo en ese tema puntual no los tengo. Perfecto. Seguimos acá en Purranque. Nos preguntan por acá cuál es su opinión respecto al caso del concejal Miguel Traimún, que ha sido denunciado de adulterar datos para obtener un menor puntaje en la ficha de protección social. Cualquier persona, ¿no es cierto?, cualquier persona, cualquiera sea, no solo Miguel, sino que cualquiera sea el concejal, han habido otros también. Lo que a mí me molesta, repito, lo que a mí me molesta es que hayan diputados, como el diputado Recondo, por ejemplo, entre otros, que salió denunciando a Miguel Traimún por este tema, y denunciando, ¿no es cierto?, que tenía un puntaje bajo y que ese puntaje bajo le permitió obtener una casa. Pero yo actúo, a diferencia del diputado Recondo, de una manera distinta. Yo primero investigo y después denuncio. Porque puede ser, no estoy defendiendo a Miguel Traimún, en absoluto. Ni a él ni a él, pero puede ser. Yo tengo, por ejemplo, los antecedentes de un concejal de la UDI que tiene el mismo puntaje que Miguel Traimún. No voy a dar el nombre. ¿Ni comuna? Sí, Río Negro. Pero tiene el mismo puntaje de Miguel Traimún. Un puntaje que ni yo me lo creo. ¿Se lo digo, sabe por qué? Porque es imposible que un concejal, y discúlpeme que Miguel se enoje conmigo con lo que voy a decir, es imposible que un concejal tenga un puntaje de vulnerabilidad extrema. de puntaje de calle. Es imposible. Si un concejal gana 500 mil pesos, es imposible. Y más aún si se vive solo. Y lo digo con toda honestidad. Yo soy claro en decirlo, a lo mejor se va a molestar, pero yo soy claro en decir las cosas. Pero pueden haber otros elementos que lleven, ¿no es cierto?, a que tenga un puntaje bajo. Como lo que pasó en el caso de la otra denuncia que hizo el diputado Recondo, de un director de una escuela de Frutillar, ¿no es cierto?, que había un elemento, hay una equivocación garrafal, respecto a la cual el diputado hoy no pide una disculpa, porque efectivamente ese director tenía 4.000 y tantos puntos en la ficha de protección social, pero le habían aplicado hace 4 años, cuando su señora de ese director de ese establecimiento tenía un cáncer. Y todos comprenderán que usted puede ganar 1.000.000 de pesos, pero si un cáncer, ¿no es cierto?, determina que usted tiene un gasto mensual en el momento que lo están encuestando, que es la fotografía del momento, y usted tiene un cáncer, y ese cáncer le hace gastar 1.000.000, 1.200.000 todos los meses en remedio, obviamente que va a tener un nivel de vulnerabilidad, por más que gane 1.000.000, o gane 800, o gane 500.000 pesos. No sé si me explico. Sin duda, sí. Entonces, a lo mejor también, en el caso del concejal, repito, no lo estoy justificando, puede tener él elementos que puedan justificar un puntaje. Ahora, yo considero que es demasiado bajo, y lo que considero que es negativo, y eso sí yo condeno, es que la ficha no sea de Purranque. Porque el concejal vive en Purranque, no vive en Río Negro. No sé si me explico. Sí, y sí, eso es negativo. Nos quedan una gran cantidad de preguntas, sí, sí, que nos van a quedar en el tintero. Sí, a ver, brevemente y con un par de solamente de palabras. ¿Va a seguir en la Radio Invita todos los días sábados? ¿Dónde se está firmando por el caso de Petrohue? Llaman de crucero. ¿Qué pasa con el problema del agua? Lo felicitan por estar acá en la radio. Los están escuchando en Entre Lagos. Saludos desde Fresia, saludos desde Ensenada. No me digas. Esas son las redes sociales. Bueno, un saludo a todos los amigos de Entre Lagos también que escuchan, y los amigos que vienen arriba en Pulel, Fulas Parra, Santa Elvira, que también escuchan la radio. Obviamente, tú me preguntabas en el tema, ¿no es cierto?, la única pregunta que no puedo responder aquí hoy día es la de crucero, ya, porque no tengo los antecedentes en la mano, pero me comprometo a tener una respuesta dentro de la semana. Uh-huh. Lo otro que me decía, Petrohue, Salto de Petrohue. ¿Dónde se está firmando? Bueno, ustedes nos están ayudando, la otra radio también, ¿no es cierto?, de la comuna, estamos haciendo una campaña en mi oficina parlamentaria, en la calle 21 de mayo, tenemos, ¿no es cierto?, nuestros listados. Uh-huh. Nosotros vamos a entregar el día 2 de noviembre más de 1.000 firmas de dirigentes sociales. Estamos privilegiando el tema de los dirigentes sociales. Igual puede firmar cualquier persona, pero ojalá dirigentes sociales nos apoyen. Este es un tema de todos los chilenos. Los Salto Petrohue nos pertenecen a todos. Y vamos a defenderlo. Nosotros consideramos vergonzoso que este gobierno pretenda entregarlo a un privado por 30 años. Un bien que nos pertenece a todos los chilenos, que es una belleza natural reconocida en Chile y en el extranjero. Que se lo entreguen a un privado que además ha tenido un maltrato con la gente, como tú mismo lo pudiste percibir cuando entrevistaron hace semanas atrás a los dirigentes cuando estuvimos los Salto Petrohue, me parece realmente vergonzoso. Y sobre todo porque nosotros entendemos que hoy día también los Salto Petrohue han recogido a mucha gente, o sea, no recogido, sino que recibido a mucha gente de organizaciones sociales, que fue un logro que obtuvimos con la presidenta Michelle Bachelet. Un logro que permitió que miles de familias de escasos recursos, juntas de vecinos, adultos mayores, cursos, centros de padres apoderados, vayan a los Salto Petrohue gratuitamente. Porque la presidenta Bachelet estableció que las áreas protegidas, silvestres protegidas, iba a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser visitada gratuitamente cuando una organización no tuviera recursos. Y eso ha permitido que miles de familias acá lo hagan. ¿Usted cree que un privado lo va a permitir seguir haciendo? Yo le digo al tiro que no. Desde Frecia preguntan si va a seguir los días sábados en esta radio, porque ya lo escuchan muy bien. Dice, tenemos tremenda sintonía acá, especialmente en la localidad de Tegualda, y nos gustaría seguir escuchándolo los días sábados en La Invita. Y lo último, recuerdan desde Frutillar, saludamos a Luciano Belmar, un tremendo amigo, el jefe de la Videco en la ciudad de Frutillar, la comuna de Frutillar. Luciano ha hecho un gran trabajo ya. Tremendo trabajo, es un gran profesional. Y él señala que hay reunión hoy a las 18 horas en Villa Alegre y a las 19:30 horas en Loma de la Piedra, entregando grandes noticias para los vecinos del sector en materia de agua potable. Y ahí vamos a estar con ellos, así que si nos están escuchando, lamentablemente estamos además con la desgracia que ocurrió en la radio, condenable hecho que ocurrió en Frutillar, donde fueron a quemar, obviamente, las antenas de la... Injustificable, ¿no es cierto? Y hoy día Radio Invita está escuchándose muy fuertemente, y las radios de Purranque muy fuertemente en Frutillar. Entonces, por eso yo quiero agradecerte, Marcelo, agradecer la entrevista. La gente de la Feria de las Pulgas de Purranque le envía muchos saludos. Le da muchos saludos también a ellos. Una feria hermosísima, sí, que destacamos. Pero yo quiero aprovechar la ocasión de también enviar un saludo a la gente de Puerto Octay, de Entre Lagos, que nos están escuchando, y decirles, ¿no es cierto?, que yo por lo menos, como diputado, y siempre lo he dicho, algunos me han dicho, no, pero el diputado, mire, ha cumplido un rol de defender a la gente que yo valoro mucho, me dice la gente. Uh-huh. Y yo eso lo voy a seguir haciendo siempre, pero que la gente sepa que yo el otro año voy a estar luchando fuertemente como diputado, ya sea para el cargo que sea. A mí no me interesa el cargo. Si yo puedo seguir siendo diputado, voy a ser orgulloso diputado. Si soy candidato a senador, voy a seguir representando a la zona igual, y lo voy a seguir haciendo con el mismo orgullo y cariño y trabajo. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa en la que yo no me voy a perder. Voy a luchar incansablemente para que volvamos con la presidenta Bachelet a gobernar Chile. ¿Sabe por qué? Por una cosa muy sencilla. Si hay un dolor que yo tengo con este gobierno, es lo que están haciendo en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, lo que están haciendo es simplemente, aunque no lo quieran decir y no lo van a reconocer nunca, eliminar el programa más exitoso que nosotros tuvimos, que es el de la vivienda sin deuda. Y eso yo lo considero condenable. ¿Por qué digo eliminar? Porque ellos dicen, no, si lo vamos a mantener. Pero lo que quieren hacer es justamente dejar vivienda sin deuda solo a familias de escasísimos recursos. Y el presidente Piñera, cuando anunció el programa para la clase media, el otro día lo dijo, se le escapó. Como tiene incontención verbal el presidente, se le escapó. Y allí lo dijo. Y dijo, nosotros no queremos más en los programas de vivienda a personas que pueden pagar disfrazadas de pobre. ¿Y eso qué quiere decir? Que el presidente cree que una familia que aunque gane 200 o 300 mil pesos está disfrazada de pobre. Eso es no entender y no conocer el país. ¿Sabe por qué? Porque una familia puede ganar 300 mil pesos, pero el presidente tiene que saber que esa familia realmente tiene deudas, y no hay familia en Chile que no tenga deuda, que tiene que pagar la luz y el agua, que muchas veces supera las 50 mil pesos al mes, que tiene que pagar un montón de otras cosas, que tiene que pagar la educación de su hijo. Por lo tanto, yo creo que ahí demostró el presidente que ellos lo que quieren es que la gente se vuelva a endeudar con la banca privada. Es decir, volver al antiguo sistema donde te quedas con 12 o 20 años endeudado con la banca privada. Lo último, desde Río Negro y Puerto Octay preguntan, ¿va a continuar con este programa acá en esta emisora? Llega en muy buenas condiciones, nos dicen acá. Bueno, muchas gracias, yo estoy contento. Ojalá pudiéramos llegar a algunos entendimientos económicos con la radio en algún momento. Sí, es un problema que tiene otras características, pero yo gustoso que me hayan entrevistado hoy día. Y gustoso haberlo tenido nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Siempre conversando con sinceridad y eso se agradece. Muchas gracias, Marcelo. Yo lo dije esta semana cuando hubo una discusión tan irrisoria por el tema del iPad de los diputados. Uh-huh. Si el presidente de la Cámara de Diputados hubiera explicado de qué se trataba esto, no hubiéramos habido ningún problema, pero este país hace escándalo por todo. Y yo quiero decirte, para terminar mis palabras, que si el presidente de la Cámara, el presidente Patricio Melero de la UDI, de la Cámara, hubiera dicho que al año la Cámara de Diputados gasta 300 millones de pesos solo en papel, en tinta, porque todos los días nos llenan de mamotretos de papeles con los proyectos de ley y todo, y este sistema iba a significar 50 millones de pesos de una sola vez, íbamos a estar economizando, en definitiva, si usted suma en un periodo 300 millones por 4 años, son 1.200 millones de pesos que se van solo papelería, y usted hubiera gastado 50 millones de pesos nomás una vez porque iba a tener todos tus proyectos de ley en el sistema, yo creo que la gente es inteligente y lo hubiera entendido. Pero como aparece, como que te aparecen sorprendiendo, pillando, se arma todo este escándalo. Y yo lo dije estos días en la Cámara, las verdaderas reformas políticas que tenemos que hacer son las que tienen que ver con cualquier ciudadano, se me trabó la lengua, cualquier ciudadano pueda, apretando, como tú estás ahí con tu computador, apretando una tecla, pueda saber quién financia las campañas de los políticos. Eso me gustaría que tuviera Chile. Y ese sistema no lo tenemos, la gente lo tiene que saber. Tiene que saber que hoy día en Chile no se puede saber, no se puede conocer quién financia las campañas. ¿Por qué te lo digo esto? Porque hay muchos proyectos de ley que duermen en el Parlamento. Por ejemplo, te voy a dar uno, las antenas celulares. ¿Cuánto tiempo hemos tenido para sacar un proyecto de ley que restrinja el que puedan instalar una antena celular en cualquier parte? Y hay poblaciones que la están instalando en la mitad de las poblaciones. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué tanto año? ¿Por qué no sale una ley buena para proteger a los vecinos? Uh-huh. Porque las empresas Movistar, Entel, Claro, financian las campañas de muchos políticos. Entonces a esos políticos no les interesa que esas leyes se apuren. Y no se puede saber si una empresa financia o no una campaña. Hoy día hay restricciones. El servicio electoral, si usted pone un aporte de un monto para arriba, es anónimo. Eso no puede ser. Un país transparente, esos temas no los permiten. Gracias por la sinceridad, diputado. Que tenga un buen fin de semana y gracias por haber compartido con nosotros. Le traen un cafecito ahí. Muchas gracias. Que esté bien, diputado. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Invita FM.